12:39 minutos ya del mediodía y, como bien has dicho, Maribel, arrancamos aquí nuestra sección de cada lunes de psicología con Antonella Greco, psicóloga de APEN. Buenos días y bienvenido a una semana más. Yes. Ahora sí te escuchamos. Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy hemos escogido el tema complicado, como son las fobias y los miedos, ¿no? Mm-hmm. Porque fobias hay de todo tipo y para todos los colores, ¿no? Pero para los que nos están escuchando ahora mismo, ¿qué es exactamente una fobia? Una fobia se define como un miedo irracional. Irracional significa que la persona tiene un temor excesivo y continuo a situaciones, objetos, lugares, de forma que sin ninguna lógica aparente. Es decir, la irracionalidad es muy importante porque es lo que define bien la fobia. Es decir, no tenemos por qué buscarle una razón específica, sino que se ha instaurado por diferentes vías el miedo. ¿No? De repente una persona, vamos a poner, por ejemplo, la más común, o la que más conocemos, por ejemplo, el avión, ¿no? El miedo a volar es una fobia que está a la orden del día muchísima gente, pero hay gente que la ha cogido y ya había volado anteriormente muchísimas veces y de repente pues dice, tengo miedo a volar, tengo pánico a volar, tengo fobia a volar. ¿De qué depende ese factor para que de repente una persona decida pues no volver a coger un avión por miedos o por...? En la adquisición de una fobia hay diferentes vías, como decíamos antes. Una es el condicionamiento clásico, es decir, por ejemplo, pues si la persona ha ido en avión y ha tenido algún susto, algún miedo, que el avión se haya tambaleado o haya vivido en primera persona algún accidente o algún problema relacionado, entonces a partir de ahí esa persona relaciona la misma situación con la situación vivida, digamos, traumática. Es igual que, por ejemplo, un accidente en coche y que la persona pueda adquirir una fobia a conducir. En el caso de las personas que lo adquieren sin ninguna causa, ¿no?, de que no le haya pasado nada aparente, muchas veces también se puede transmitir por información, es decir, que las personas de nuestro alrededor tengan mucho miedo a esa situación, por ejemplo, a volar, o por aprendizaje vicario, es decir, por ejemplo, después de lo de las Torres Gemelas, muchas personas han desarrollado fobia a volar porque hemos visto una tragedia y de ahí se puede desarrollar ese miedo irracional, ¿no?, de que han vivido en primera persona. Los miedos, en general. Es decir, los miedos y las fobias van de la mano, sí, me imagino. Sí, es lo mismo. Pero hay mucha gente que llega incluso a no poder llevar una vida normal porque sale a la calle y tiene miedo a cosas tan normales como mirar una escalera o mirar una grapadora o mirar un edificio porque piensa que el edificio se le cae encima. Fobias a los edificios, fobias a los ascensores, ¿no? ¿Es un trastorno la fobia tan intensiva en una persona? Sí, está categorizada dentro de los trastornos de ansiedad y dentro de la... Es decir, si la fobia es específica, es decir, que la persona solo tenga miedo, por ejemplo, a un determinado animal, es fobia específica a animales, o si es a lugares, por ejemplo, a las alturas, o situaciones. En el caso de las situaciones estaríamos hablando, por ejemplo, en situaciones sociales. ¿El vértigo es una fobia también? No, el tener vértigo no. Es decir, estar en un piso muy elevado, mirar para abajo y uff, qué miedo. Si la persona evita esas situaciones o evita el subir largas distancias, sí, eso sí que puede ser una fobia a las alturas. ¿No? El vértigo sí que lo podemos padecer todos, pero no todos desarrollamos o tenemos fobia a las alturas, a las alturas, a los lugares cerrados como la claustrofobia, ¿no? Es un poco, siempre he llevado todo a un nivel en el que la persona sufre crisis de angustia graves ante la exposición o la anticipación al objeto temido o a la situación temida, ¿no? Por ejemplo, una fobia a los gatos. Efectivamente, a los animales, ¿no? Pero volviendo a las alturas, fíjate que yo íbamos en una excursión en Roma y dentro de lo que es la catedral, ¿no?, la capilla, la cúpula, no sé si has estado alguna vez, pero vas subiendo unas escaleras, ¿no?, hasta llegar arriba y asomarte a las vistas preciosas que hay. Hubo gente del grupo que a media escalera tuve que dar la vuelta porque tenía fobia a las alturas. Es decir, es que su cuerpo lo nota. Estás dentro, estás protegido, pero sin embargo no eres capaz de poder seguir más porque el cuerpo te va avisando. ¿Cómo es posible esto si no estás viendo lo que hay detrás? Porque te anticipas. Es la anticipación al por expectativa. Es decir, todo eso es pensamiento, ¿no? Nosotros nos anticipamos a ese miedo y las anticipaciones son catastróficas. Es decir, tememos de que nos pueda dar algo o que... Repito que es irracional porque cuando... buscamos la lógica de por qué la persona le tiene miedo a ese animal o a esa situación, no hay una lógica concreta, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué pasa? Que hay un pensamiento irracional. Por tanto, ¿cuál es el tratamiento eficaz, de mayor eficacia que las fobias, incluso para las fobias, incluso mejor que los fármacos? La exposición. Exposición es que la persona poco a poco, de forma gradual, se vaya exponiendo al objeto o situación temida de forma controlada. ¿Cómo? Pues el objetivo es que la persona se acostumbre a controlar los síntomas de ansiedad ante ese objeto y compruebe que realmente no es tan amenazante como cree en sus expectativas, ¿no? En sus pensamientos. Como bien has dicho, has ejemplificado muy bien la pauta de acción o de afrontamiento de una persona que tiene fobia. La evitación, se va. Sí. O directamente no van, ¿no? Una cosa es cuando nos exponemos, por tanto, sube la ansiedad y la persona necesita irse, retirarse del sitio y de repente se calman. Uh-huh. O directamente evitan situaciones que conlleven esa fobia. Por ejemplo, pues nunca coger un ascensor o nunca van a sitios elevados o directamente no viajan nunca en avión y siempre viajan, por ejemplo, en la fobia de volar con otro tipo de transporte. Entonces, en ambos tipos de evitación, lo que están haciendo es mantener el problema. Están manteniendo el problema porque la persona no solo no comprueba que esa situación no es peligrosa, sino que está manteniendo la situación a una máxima ansiedad. Es decir, sube la ansiedad, nos vamos. Entonces, estamos como programando el cerebro a que a la próxima vez que nos volvamos a exponer, la ansiedad subirá tan fuerte desde el primer momento, igual que al momento que nos hemos ido. No sé si me he explicado, ¿no? Es decir, perfectamente. Es decir, sí. Si hay miedo a volar, lo mejor es hacer un viaje corto, en primer lugar, sí, lo más cercano posible, e ir progresivamente avanzando, ¿no? Otra opción que hay, por ejemplo, con el miedo a volar, se está haciendo en la Universidad de aquí, de las Islas Baleares, es simulacros. Es decir, hay simulacros, realidad virtual o asistida por ordenador. Es decir, la persona ansiosa con fobia a volar ya teme o ya empieza a padecer síntomas a la hora de buscar un billete. El proceso de tener que buscar un billete de avión, el acercarse y ir al aeropuerto, o incluso el ruido del avión, todo más, eso. Más que el miedo a volar, yo diría que es el miedo a morir, ¿no? Lo que tipifica el asunto, ¿no? Es decir, miedo a coger un avión, no, sino lo que puede pasar con el avión. Es que realmente la ansiedad, cualquier miedo, nos activa una alarma de peligro que filogenéticamente, ¿no?, es necesaria, nos prepara para la lucha o la huida ante un peligro que amenace nuestra vida, ¿no? Entonces, evidentemente, exacto, es miedo a morir o percibir que hay un peligro y que nuestro cuerpo, por tanto, se está activando para o bien salir corriendo o bien luchar, ¿no? Eso es como, el problema es que el peligro no es real. No hay un león que nos está persiguiendo o no hay una persona detrás con un cuchillo, ¿no? Son situaciones que, es decir, estamos activando nuestro cuerpo para una necesario, ¿no? Una situación, son unos síntomas necesarios para nuestra supervivencia, pero los activamos en situaciones que no son adaptativos ni necesarios, ¿no? De hecho, nos puede dar un ataque de ansiedad en el coche, en el sofá, ¿no? Entonces, claro, nos asustamos. Esos síntomas no son no van relacionados, exacto, con la situación. No nos daríamos cuenta si esos síntomas se nos activan, si hay una persona detrás que nos está persiguiendo y nos quiere hacer daño, ¿no? Son los mismos. Y si hablamos síntomas. Ahora, dejando ya el avión, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Enfrentarse al problema e intentar superarlo, ¿no? Pero hay muchos miedos, muchísimas fobias. Estaríamos hablando 25 programas de las fobias, ¿no? Pero vamos a tocar el tema de la oscuridad, por ejemplo. Hay mucha gente que le tiene fobia, auténtico pánico a la oscuridad, ¿no? La mejor manera, si es para el avión, enfrentarse a ellos, me imagino que con la oscuridad y con los monstruos que vienen, que te van a atacar y ese tipo de cosas, también es lo mismo, ¿no? Y acudir a una terapia para quitárselo cuanto antes, ¿no? Porque realmente no existe. No tienes en tu casa a alguien que te vaya a pegar un hachazo, ¿no? Como las películas, ¿no? La base, primero, la fobia a la oscuridad también es, en una edad evolutiva, dependiendo de la edad que tengamos, es normal, ¿no? Los dormir niños con luz es muy malo, ¿no? Dependiendo de la edad, sí, pero claro, hay niños pequeños que el miedo a la oscuridad es muy normal, ¿no? Entonces ahí una intervención pues no sería adecuada en ese caso. Porque se va quitando con el tiempo, ¿no? Exacto. A no ser que ese niño tenga una predisposición ansiosa, uh-huh. y que además tienda a la habitación, que es lo que decíamos antes. Y además los padres favorezcan eso, es decir, un niño que tenga miedo a la oscuridad, que eso es normal, con predisposición ansiosa, y que además los padres favorezcan esas estrategias y siempre tenga la puerta abierta y la luz encendida. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñándoles? Pues que la oscuridad es peligrosa. ¿Por qué? Porque no han comprobado que pueden dormir tranquilos a oscuras, ¿no? Es claro. lo mismo, es uh-huh. siempre exposición. La exposición es importante hacerla muy controlada y con un profesional, porque si no puede ser contraproducente. Es decir, no podemos inundar a la persona de ese miedo si no hay un profesional que esté controlando la situación y que hayan trabajado previamente todo este tema, ¿eh? Claro, es muy importante. No sé si me he anticipado yo con el avión y la oscuridad, pero ¿cuáles son las fobias más habituales cuando alguien acude a vosotros, los profesionales? Uh-huh. ¿Qué os cuentan? ¿Lo más habitual qué es? La más habitual es la fobia a volar. Luego también hay fobia a diferentes tipos de animales, por ejemplo, reptiles, ¿no? Serpientes, lagartijas, fobia a los gatos, a los perros. La fobia es de los problemas más prevalentes dentro de los trastornos de ansiedad, pero también es curioso porque no podemos ir con una fobia específica a salud pública, eso no está subvencionado por la sanidad. Claro. Tienes que ir a un médico privado o a un psicólogo privado, a un... Claro, porque si vas ahí y le dices, sí. doctor, tengo miedo a las arañas, te dirá, muy bien, pues no tengas, ¿no? Se entiende que la interferencia... y a ver, hago una pausa de que hay personas que les interfiere muchísimo la fobia, de hecho pueden generalizar, teníamos una paciente que tenía miedo a las serpientes y no comía espaguetis, no comía, o sea, no, fijaros el cómo generaliza. Por la forma, ¿no? En el plato. Eso es, toda forma alargada, toda forma que le pueda recordar a su estímulo fóbico, lo evitan, ¿no? Es todo una habitación que a esa persona le puede afectar. ¿Cuándo es recomendable terapia? Pues cuando interfiere. Es decir, si yo tengo miedo a las serpientes, pero en mi entorno no hay serpientes, no me puede afectar. Pero si yo vivimos en Ibiza y tengo fobia a las lagartijas y me gusta ir a la playa y me gusta irme a hacer torradas, quizá ahí sí que sería recomendable. No hay que confundir las fobias y los miedos con los trastornos mentales, ¿no? Porque hay gente que piensa que tiene la habitación llena de arañas, que las ve. Eso es otro mundo que ya lo hablamos, ¿no? Sí. El tema, no recuerdo cuál era el tema, pero creo que lo hablamos, ¿no? Podrían ser dentro de los trastornos delirantes, decimos, correcto, ¿no? Correcto, creo sí. que sí, que fue hace unas semanas que hablamos de este tipo de temas, claro. ¿no? Lo peligroso que podía llegar a ser que una persona se creyera un mundo irreal, ¿no? Eso sí, sí, ¿verdad? Sí. Para terminar, porque se nos echa el tiempo uh-huh. encima, hay mucha gente que tiene fobia a algo, yo mismo lo tengo, sí. a volar, yo soy uno de los que tiene miedo a volar. Has definido una cosa muy bien, desde que ocurrió lo de las Torres Gemelas se agudizó en muchísima gente, ¿no? Sí. Pero hay muchísima más seguridad. En los aviones hay muchísima más seguridad, es decir, si cae un avión cada muchísimo tiempo, afortunadamente, y sin embargo muere muchísima más gente en las carreteras, exacto. o en accidentes de trabajo, laborales, ¿no? Sí. Yo el año pasado, después de 11 años, me enfrenté a volar y volé, uh-huh. con cierta ansia y tal, pero al final lo conseguí, ¿no? Y estaba tan nervioso que iba súper tranquilo en el vuelo, ¿no? Claro. Lo cual fue una buena terapia enfrentarte a ello. Sí. Y yo antes volaba con absoluta normalidad, ¿no? Pero... un buen día, pues lo que tú dices, una turbulencia mal hecha o que piensas que estás uh-huh. en un sitio y no lo estás, ocurre, ¿no? ¿Qué consejos le podríamos dar desde aquí, en un minutito, a la gente que tiene miedos y son muy fáciles de llevar o de eliminarlos, ¿no? Miedo a volar, cuando una persona está terriblemente convencida de que no lo va a hacer, necesita uh-huh. mucha ayuda, ¿no? Uh-huh. Pero los que tienen menos miedo, ¿qué consejo le podríamos dar? Que se enfrenten, que intenten enfrentarse aunque sea gradual. Hombre, nadie tiene, perdona, sí, cocodrilos sí. en casa, ¿no? Pero, exacto. Pero, quizá, por ejemplo, a lo más habitual, las arañas, los mosquitos, eso lo que es. Sea, cualquier cosa. Se de podría esto, empezar, ¿no? dependiendo de la gravedad, por ejemplo, fobia a los gatos, ¿no? Las cucarachas. Pues, o cucarachas. Empecemos viendo fotos por internet uh-huh. y esperemos y miremosla fijamente hasta que la ansiedad baje. ¿Cómo controlar la ansiedad? Nunca con pastillas, no se recomienda. Siempre con la respiración, ¿no? Aspirar con la nariz y expirar por la boca lentamente, exponiéndonos al estímulo fóbico. Luego sería graduar la situación, fotos, luego a lo mejor verlo desde lejos, si es una lagartija, pararnos enfrente de la pared, lejos, y estar mirándola hasta que la ansiedad baje. Lo ideal es, además, de la exposición graduada, es decir, vamos por escalones hasta que la ansiedad vaya bajando, que sea continua. Es decir, si hacemos una exposición un día y no volvemos, en tu caso, a volar hasta dentro del año que viene, no nos sirve. Deberíamos de hacer exposiciones continuas y todas las veces que podamos. Jefe, más vacaciones para Martínez, ¿vale? Eso es muy importante. Poder volar más a menudo, ¿eh? Para perder el miedo es importantísimo. Con este toque de humor lo dejamos aquí en el día de hoy. Muchas gracias. Una semana más. Ya ves que el tiempo vuela. Sí. Intentamos siempre aprovecharlo porque siempre los consejos que nos dejas son muy importantes. Gracias. Y te emplazamos a la próxima semana. Yo no estaré, me voy unos días de descanso. Muy bien. Pero estará la compañera Maribel para hablar, si te parece, como lo hemos comentado antes, del trastorno o los trastornos bipolares. Sí. ¿Eh? Todo lo que ello conlleva. O sea que, Maribel, la semana que viene te dejo en buenas manos, ¿eh?